El Tribunal Oral Federal del Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 presos políticos y 3 tentativas. Es un fallo importante porque, bueno, echa por tierra aquellos años de impunidad de aquella patria fusilada de 1972, que trajo y fue el comienzo de las peores tragedias argentinas, puesto que empezaron a apuntar los fusiles de nuestras Fuerzas Armadas hacia quienes eran parte del pueblo argentino.